today. You were far away. And I didn't ask you why. What could I say? I was far away. You just walked away. I just watched you. Buenos días en este día de Navidad, y somos la Caja Diáfana y aquí estamos en vivo y en directo. Es que a algunos nos apasiona tanto la radio que aprovechamos incluso este día, ¿no?, para estar en familia, la familia de la radio. Y nada, lo primero de todo, felices fiestas. Espero que los turrones estén todavía siendo disfrutados. Y aquí estoy con Jorge. Hola, Jorge. Buenos días, ¿qué tal estamos? Feliz Navidad a todos los que nos están oyendo. Pues sí, pues es fantástico compartir este momento con vosotros. ¿Qué tal? ¿Disfrutaste la noche buena, Jorge? Bien, bueno, cenando con unas amigas y bueno, de pronto a la una para casa a dormir, que hoy había que madrugar, había que estar aquí. Hemos sido buenos. Tempranín, sí. Algunos buenos. Algunos más que otros. Sí, otros se portaron un poco mal, pero bueno. Bueno, tenemos un programa un poquito especial. Aunque nuestras compañeras no han podido venir, pues están con nosotras y nos han dejado incluso pequeños regalinos. Y lo que nos planteábamos, ¿no?, un poco es compartir, ¿no?, cosas que para nosotros sean especiales. Voy a aprovechar también para mandar lo primero un saludo y un abrazote muy grande para Begoña, que este año va a ser su año, lo tengo claro, y que va a ir todo muy bien, muy bien, muy bien. También saludamos a Elena y a Eva, y yo creo que podemos empezar así, ¿no? Primero vamos a dejar a Elena, que nos ha dejado un precioso audio, y lo vamos a compartir con vosotros. ¿Te parece? Muy bien, adelante. Bueno, pues vamos a ver si la tecnología no nos falla, que ya sabéis que esto es como el pan nuestro de cada día. Suspense. Mis compañeros de programa, no puedo estar con vosotros, pero os envío un audio hablando de la Navidad y de lo que significa en mi hogar. Vengo de una familia medio católica, medio protestante, así que el tema religioso no se tocaba demasiado. Sin embargo, las Navidades se celebraban en mi casa a lo grande. Era una extraña mezcla de rituales y costumbres inglesas, francesas y evidentemente españolas. Con el tiempo me he ido dando cuenta que lo que se celebraba era la nostalgia, los recuerdos de infancia de cada uno, el olor de los platos típicos, la vuelta a la ilusión de la niñez. En Navidad mi casa olía a pavo relleno, a puré de manzanas y a plum cake de pasas, a quesos franceses, y en el tocadisco sonaban White Christmas o Jingle Bells, entre otros. Y en Nochevieja, inevitablemente, se abría un buen champán francés. En el hall de mi casa, que era muy grande, encima de un enorme arcón de madera tallada que había recorrido ya unos cuantos países y había visto unas cuantas guerras, mi madre colocaba un inmenso Belén donde no faltaba el musgo, el río ni el puente. Las figuras probablemente tendrían más de 50 años, eran exageradamente grandes, lo que le daba un aire de autenticidad. Y aunque no puedo decir de qué material estaban hechas, sí que recuerdo que estaban primorosamente pintadas. Mi abuela, sin embargo, no le gustaba ni entendía el tema de los Reyes Magos. Lo que ella preparaba cada año era un gran árbol de Navidad, con sus adornos y su ángel en la pica. Y además de las bolas de cristal, que cada año perdíamos alguna en el intento de ayudar, ella hacía sus propios adornos, con rodajas de naranja secadas y canela. Fuimos de las primeras niñas de mi generación en celebrar Papá Noel, y aquí es donde yo enlazo con la ilusión. En mi casa era todo un ritual que se repetía año tras año. Cenábamos toda la familia en el salón, y a las 12 de la noche Papá Noel venía a dejar sus regalos bajo el árbol. La abuela nos había contado ya muchas veces que si intentábamos espiar para ver a Santa, este se enfadaría y se marcharía sin dejarnos los regalos. Así que como buenas niñas que éramos, nos aguantábamos las ganas. Y sin embargo, cada año mi abuela, cerca ya de la hora mágica, le entraban unas inaguantables ganas de ir al baño. Recuerdo decirle, Mimi, yo la llamaba así, Mimi, Mimi, que va a venir Santa y te va a ver, corre. Esos pocos minutos eran los más estresantes de mi vida, hasta que Mimi estaba de nuevo en el salón y entonces nos decía con voz baja, me parece que oigo pasos por la escalera. Y yo los oía, juro que los oía, fuertes y pesados pasos, hasta que el ruido de mi corazón amortiguaba cualquier otro sonido. Cuando por fin abríamos la puerta del salón, ahí estaban los regalos debajo del árbol. Santa nunca fallaba. Éramos una familia con más apellidos que dinero, así que los regalos no eran exactamente los que habíamos pedido. Se parecían, sí, pero en ocasiones más poco que mucho. Y sin embargo, yo no recuerdo haberme sentido engañada. Bueno, excepto una vez, un año que había pedido un tren de miniatura con muchas vías, casi una maqueta, y me trajo un decepcionante tren con vías circulares que decidí colocar en línea recta para descarrilarlo directamente. Es cierto que las Navidades de mi infancia se parecen cada vez menos a las actuales. Ya os digo que en mi familia el aspecto religioso quedaba un poco difuminado, pero la ilusión de los preparativos era muy superior incluso al tema de los regalos. Escuchar a mis abuelas contar historias de su infancia en sus respectivos países me llenó las Navidades de magia. Y eso mismo pretendía hacer yo con mis hijos. A mis abuelas no pudieron conocerlas, pero que sí disfrutaron del mismo entusiasmo y de la misma alegría que mi madre les transmitía. Mi madre seguía preparando ahora con mi ayuda el mismo menú de mi infancia. Seguíamos poniendo el gran Belén y el inmenso árbol. Y era a mi madre a quien le entraban unas grandes ganas de ir al baño justo antes de la llegada de Santa. Con los nietos de la mano se recorría las iglesias para admirar los belenes y desde la misma terraza que yo veía cuando era pequeña, la cabalgata de Reyes, ahora la veían mis hijos. No tengo un recuerdo exacto de cuando dejé de creer en Santa ni en los Reyes, así que doy por hecho que, bueno, mucho no me debió traumatizar. No obstante, cuando mis hijas empezaron el colegio y ya se planteaban dudas, la cosa comenzó a inquietarme. No sé si porque, bueno, fui madre muy joven o, bueno, porque era muy sobreprotectora, pero pensar en aquello me hacía sufrir muchísimo. Así que el tema me preocupaba. Y al igual que yo lo había vivido en mi casa, procuré que el asunto de los regalos no fuera lo más importante. Pero en cualquier caso, el hecho de que las niñas se enteraran por fuera, bueno, a mí no me gustaba. Me di cuenta que no era igual para cada uno de ellos. Para Cintia, por ejemplo, la magia de la Navidad era muy importante, muchísimo, y se resistía a dejarla partir. En su clase ya todos eran muy conscientes de la realidad, y ella buscó en mí el último reducto de esperanza. La magia de la Navidad existirá mientras tú quieras que exista. Así se lo dije, bueno, y no me creó la verdad ningún remordimiento. Y la magia sigue en ella. En cuando sus hermanos eran más pequeños e íbamos juntas a comprar juguetes y se me entretenía en la sección de bebés, en la manera en que un mes antes empieza a pensar dónde colocamos el árbol, cómo colocaremos este año el Belén y en cómo empieza a idear por su cuenta los menús navideños. Desde hace ya unos años hemos creado nuestro propio ritual. Secamos unas rodajas de naranja en el horno, colocamos una canela para que la casa huela a hogar y nos preparamos unas cuantas mimosas. Y yo pongo los villancicos de Michael Bublé, y esa parte sí, sí que sé, es una auténtica concesión. Y por supuesto canto como si no hubiera un mañana, o lo que es peor, como si no hubiera vecinos. Mis hijos, cada uno fueron decidiendo a su manera lo que querían saber, cómo y cuándo. Y es cierto que las informaciones del exterior son inevitables y van a llegar sí o sí. Nora vino contando lo del colegio, y ni un ápice de disgusto. Andrés fue como Cintia, más ingenuo y tardó algo más en enterarse. Para mí lo más importante de la Navidad es que al menos por unos días todos nos esforzamos en ser mejores. Buscamos nuestro niño interior y volvemos a creer en la magia. Abrimos los ojos con sorpresa e incluso con inocencia. Sacamos lo mejor que llevamos dentro. Aquello que está ahí dormido y nos descubrimos haciendo planes para el nuevo año, deseando conservar ese espíritu, el resto. Mi ilusión es que algún día lo consigamos y mientras tanto sigamos intentándolo. Así que os deseo a todos que paséis unas felices fiestas, que disfrutéis muchísimo y que nos oigamos el próximo año. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again. Pues así, con Mike Bublé y con esta, vamos, estas historias que nos cuenta Elena, que nos emociona tanto. Pues bueno, pues aquí tienes para ti, mi queridísima Elena, tu Michael Bublé. ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, muy bonita la historia. Bueno, al final es... No, yo creo que al final la Navidad tiene tanto de nostalgia, ¿no? De momentos, ¿no? Que recordamos mirándonos hacia atrás. Es ese momento en el que estamos... Un paso hacia adelante y otro paso mirando detrás de nuestra espalda, ¿no? Pues sí. Cuéntanos que cómo son las Navidades en Argentina. Pues hace mucho calor, pleno verano, y nada, en casa tampoco se festejaba mucho. Nos reuníamos todos a cenar, a comer, y poco más, turrones y cosas dulces. Nada de pescado ni de marisco, por suerte. Y nada, una cena en familia, todos los que estemos y ya. Y regalos, pocos, pero bueno, bien. Bueno, al final lo de los regalos... Es algo secundario. Yo creo que cuando uno es pequeño, puede ser... Pero sí, cuando te conformas con cualquier cosa que te regalen. Cuando uno es mayor, se da cuenta de cuáles son los verdaderos regalos, ¿no? Sí, tener a la familia. Bueno, y yo aprovecho no solamente tener a la familia. Hay muchas personas que no contamos con familia de sangre, pero contamos con familia de... Sí, la familia elegida, digamos. Exactamente, y un buen amigo, una buena amiga, e incluso en momentos, a lo mejor, pues estamos... En una situación en la que a lo mejor dices, wow, no cuento con nadie. Bueno, pues cuentas con nuestra compañía, con la compañía de la radio, con la compañía de películas de las que hablaremos más tarde. Y yo, vamos, me gustaría leeros un poema para todas esas personas que creen que están pasando, ¿no?, las Navidades o estas fechas solas. Porque hay otra forma de ver todo esto. Y el poema es un poema que además a mí siempre me llena de esperanza. Yo creo que además ha sido siempre el recordarme que la vida es así. La vida es un viaje a Ítaca. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino. Si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo, ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás, si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma ante ti. Pide que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano en que llegues con placer y alegría a puertos nunca visto antes. Detente en los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercancías, nácar, coral, ámbar y ébano, y toda suerte de perfumes sensuales. Cuanto más abundantes perfumes sensuales puedas, ve a muchas ciudades egipcias a aprender de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino, mas no te apresures nunca el viaje. Mejor que dure muchos años y atracar viejo ya en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguantar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje. Sin ella no habrías emprendido el camino, pero no tiene ya nada que darte. Aunque la hayas pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Ítacas. Y con este poema lo que os quiero decir es que las Navidades solamente es un puerto más y todos estamos en un viaje estupendo de experiencias y de sensaciones, con lo cual esos pequeños detalles son los que realmente van a contar al final del camino. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué profundo me he puesto! Sí, mucho. Bueno, también estas Navidades, por eso lo que vamos a hacer es que venga Eva, no en persona, pero sí también con un audio, y nos va a sacar una sonrisa, en plan picaruela, que ha hecho algo muy especial para nosotros. A ver, Uri, ¿lo llevamos todo? Clio estuvo repasando, lo llevamos todo. Pues nada, a prisa, que pasa el tiempo volando. Ter, ¿qué pasa ahora? Mirad, chicas, pero si es Nico. No me lo puedo creer. ¡Nico! Chicas, de viaje, ¿eh? ¿Cuánto tiempo os vais? 2 días de nada. Ya bastante nos cuesta organizarlo. ¿Mucho trabajo este año? Como siempre, ya sabes. Esta gente siempre falta de ideas, a todas horas. ¿Tú qué tal? Pues también, más o menos. Ahora en la temporada alta. Aunque ya sabéis que esto es cosa de todo el año. Cada vez menos críos, pero cada vez piden más. ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo eres, Nico? Siempre nos partimos contigo. ¿Los elfos bien? Sí, ellos pillan vacaciones ahora también. Igual os los encontráis. ¿A dónde vais esta vez, Tali? ¡Shh! Es secreto. Los mortales no se pueden enterar. Si no estuvieran entretenidos con las comilonas y con lo tuyo, no nos dejan ni estos días. Cada vez hacemos más falta, te lo digo. Necesitan ayuda, porque estando como están... Sí, es verdad. Está la cosa más complicada. Pero mirad, estoy pensando... Ahora que No, Nico, no empieces, ¿eh? Te cruzas con nosotras y ya nos quieres poner a trabajar. A la vuelta lo hablamos, ¿te parece? Venga, hecho. Te escribo, Eri, y lo organizas tú, ¿vale? Dalo por hecho. Pero oye, tenemos que ir tirando, que todavía perdemos el avión. Oye, si queréis, os dejo de camino. Tengo el trineo ahí a la vuelta de la esquina. No, tranquilo. Si lo de viajar a lo mortal nos encanta. Oye, de verdad, un placer verte. Venga, nos vemos. ¡Nos vemos y feliz Navidad! ¡Ho, ho, ho! Pues sí que vamos a tener que quedar con él, porque la frasecita ya... Nos va a costar, Poli, que a la vuelta ya están todos caninos de ideas y nos toca currar mucho. Sí, sí, lo que queráis, pero vamos ya. Y hay que ponerse ya en el mood de las vacaciones, ¿eh? Hay que disfrutar a tope, que pasan volando. ¡Como Nico Tías! ¡Ho, ho, ho! Dios mío, qué duro es ser una musa. Jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing a bushel of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. De poner algo mínimamente sin... Bueno, pues la verdad es que me senté a escribir con la intención de poner algo mínimamente simpático y me di cuenta que no se me ocurría nada, que las musas se me habían ido de vacaciones. Y luego pensé que claro, que siendo Navidad, pues a lo mejor era buen momento para ellas. Así que así surgió este pequeño teatrillo que, que os he intentado ahí representar. Bueno, quiero mandar un abrazo enorme a todo el mundo, a los compis de la radio, a las compis de la radio, a todos y todas los que nos escucháis, a toda la gente que ha pasado por la caja diáfana, aunque yo me he pasado muy poco, la verdad. Y bueno, llegan estos días tan señalados y ni siquiera os voy a desear felices fiestas, pero sí que os deseo unos días tranquilos y os deseo diversión, porque si juntamos tranquilidad y diversión, a lo mejor no es completa felicidad, pero se le parece muchísimo. Un abrazo a todo el mundo. Pues este es el saludo de nuestra compi, que tuvo ahí también ayuda, tuvo ahí un colaborador especial. Y así nos trae este pequeño teatrillo que ha sido muy divertido. Porque, ¿qué haríamos sin las musas? Ya, las echamos mucho de menos a veces. Y sin las musas, por ejemplo, lo que no tendríamos es nuestro maravilloso cine. Ya. ¿Qué haríamos sin ello? ¿Qué sin nos... cine, sin música, ya, sin el arte en general? La vida sería mucho peor, mucho más triste, más vacía. Mm. Aprovechamos también el momento publicitario, ¿vale? Como sabéis, en breve empieza el MUSOC. Sí, la muestra de cine social. Ya tenéis que ser el programa de mano en distintos lugares de Gijón. Y vamos, pues lo tenéis también en internet, y jolín, viene súper cargado, estoy súper emocionado, tengo tantas ganas de ver las películas que nos propone. Y os recuerdo las fechas, que empieza del 7 al 27 de enero, y esa muestra de cine social y derechos humanos de Asturias ya es parte, vamos, como esas, en la agenda está el FIC y está el MUSOC, ¿verdad? Y hay que aprovechar a ver todo lo que se pueda, porque, claro, son películas que en otros sitios no se pueden ver o que es muy difícil de verlas. No se estrenan en cine, son más independientes. Entonces, aprovechar esta oportunidad. Y acordaros también que alrededor del MUSOC también hay una serie de actividades, como los debates sobre la contaminación, hay una cata de quesos y cervezas. Quiero decir, vamos, que no todo es cine, pero siempre encontramos, ¿no?, un espacio para hablar de cine. Jorge, ¿qué vemos hoy por la tarde? Hay mucho para ver, ¿eh? Ah, una peli que a mí me encanta, que está ambientada en la Navidad. Es bueno, la más bonita que existe sobre la Navidad para mí, es Qué bello es vivir, de 1946, de Frank Capra con James Stewart, que, bueno, nos habla del espíritu de la Navidad, de la familia, de los amigos, del amor. Y bueno, es una película que se suele pasar por televisión todas las Navidades, pero que, bueno, si la viste, recomiendo volver a verla. Y el que no la vio, pues es necesario verla. Es una película preciosa, en blanco y negro, muy bonita. Pero bueno, vas a terminar llorando, quizás, pero merece la pena. Bueno, pero eso es súper... Yo, perdona, pero soy llorón por naturaleza. Y eso es un momento también de... Es verdad, lloras, pero te quedas tan bien por dentro. Es que, como dice el título, qué bello es vivir. Hay que buscar las cosas positivas de la vida e intentar seguir lo que tú decías. Es un viaje con muchos puertos, muchas paradas, mucho que aprender, y hay que seguir hasta el final. Otra... Bueno, Jorge es el experto, entonces nos va a proponer películas súper bonitas y súper de Navidad, pero yo también os quería comentaros o contaros qué veo yo por Navidad. Y que son esas películas que veo en bucle, pero me encantan y no puedo evitarlo. Y entonces quería recomendaros Ellas solas, los chicos a un lado. Oh, no sé si la conoces. Con Drew Barrymore. No solamente Drew Whoopi Goldberg y María Luis Parque, que era el momento en el que, quiero decir, Drew y Whoopi Goldberg obviamente eran súper conocidas en aquel momento, pero María Louise Parker era cuando empezaba, ¿no? Que luego la tenemos en series como en Wits o en, vamos, de repente dije yo, pero esta mujer la veo en todos los lados. Y es que, pues eso. Y es una película que yo veo en bucle, ¿no? Es un road trip de tres mujeres, ¿no? Que se van, ¿no? contando sus vidas. Es además una película muy reflejando los años 90, hablando de temas tabú, como era el tema del SIDA, pero además hablándolo desde la perspectiva heterosexual, quiero decir, porque hubo un momento dado relacionado con el SIDA que solamente se centraba en cuestiones, ¿no? LGTB y nada que ver, ¿no? Fue una epidemia que afectó y que afecta, vamos, a todo el mundo. Lo que pasa es que en aquellos momentos con un índice y un dramatismo terrible, ¿no? Pero sobre todo lo que habla es de lo que me comentaba, ¿no? De esa amistad que se convierte en familia, de esas vivencias, de esa forma, ¿no? De al final encontrarte en el camino las personas que hacen que todo merezca la pena, ¿no? Vamos, toda lucha vital. Una buena recomendación, muy bonita esa peli. Y fundamental. Fundamental, fundamental, fundamental. Tiene una banda sonora que se te pone los pelos de punta. ¿Quién? ¿Quién? Que no recuerdo. Está desde Indigo Girls, nunca me sé eso. ¿Cómo es? Shania Twain, nunca sé pronunciar ese. Es que es complicado pronunciar ese nombre. Cranberries. Wow, qué guay. Y vamos, un montón de mujeres empoderadas en la música que se te ponen los pelos de punta. Así que esta es mi recomendación. ¿Qué nos cuentas tú? Pues otra película de la época, de 1940, El bazar de las sorpresas, The Shop Around the Corner, del genio Ernest Lubitsch, que tenía una gran vis cómica. Y bueno, es una historia muy bonita de dos dependientes de una tienda que trabajan juntos, no se soportan. Y bueno, algo que en esa época estaba muy de moda es escribir cartas, que ahora es algo que ya casi ni hacemos. Y bueno, estaban en una especie de revista que tenían una especie de aplicación de citas actual, pero en esa época tú comprabas una revista y mandabas una carta y conocías personas a través de estas cartas y te enamorabas o no de esa persona. Y bueno, estos dos personajes están enamorados uno del otro, pero por carta. No se conocen personalmente y personalmente se detestan. Es una comedia así de enredos muy divertida y muy bonita y con un final muy bonito. También ambientada en la época de Navidad. Y con el gran Ernest Lubitsch como director, que es uno de los genios de esa época, de los años 30-40, muy recomendable también. Y bueno, ya que estamos recomendando cosas, en este caso voy a recomendar algo de teatro. El día 7 de enero estrenamos aquí en Gijón, que esto lo podéis ir a ver todos, microteatro. Son 6 historias cortitas de 5 o 10 minutos cada una, ambientadas en la Navidad, que bueno, si queréis vernos actuar en La Revoltosa el día 7, que es sábado, a las 7 de la tarde, vamos a hacer 2 pases a las 7 y 8 y media, pues ahí estaremos con 5 o 6 obras con espíritu navideño y muy divertidas, y os invito a que vayáis a vernos. Qué gran recomendación. Pues vamos, ya empezamos, no hemos terminado y el 2023 viene cargadito de actividades y de cosas que hacer. Os voy a poner una canción, a ver si la reconocéis. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love. And hold it tight, so happy together. If I should call you up, invest a dime in said you belong to me. And it's my mind. Imagine how the world could be. So very... Esta es mi canción favorita de karaoke. Me encanta, ¿no? Porque es al final, ¿no? El happy together is tan, tan, tan de bailar. Me encanta. Muy happy. Totalmente. Con ese momento, además, esos flequillos tipo Beatles. Brutal, brutal. Son de esas canciones que no puedes no bailarlas. Aunque no sepas bailar, como yo. Da igual, es una cuestión de moverse de un lado a otro. Y esta canción es parte de la banda sonora de la segunda película que yo en Navidades veo en bucle. Y se trata, vamos, la película se llama Imagine Me and You y no sé por qué en este país nuestro con esto de los títulos se llama Rosas Rojas. No sé cómo llegaron a esa traducción. No sé. Pero es muy difícil llegar a esa traducción, pero bueno. Yo creo que un día tenemos que hacer un programa de cómo los títulos han cambiado de o han evolucionado en los distintas, ¿no? Sobre todo, además es un pez desvestido y muchas veces cómo se traduce en España. Y el mismo título se traduce, ¿no?, en Latinoamérica. Y hay un por qué. Ya, sí. Bueno, pues Imagine Me and You es una película romanticona, de estas súper emotivas, que se te cae la baba, ¿no? De, pues, de repente, una mujer encantadora, que pero con una visión de la vida muy, muy, muy planificada, decidiéndose no casar con su amigo de toda la vida, y de repente una mirada y se enamora de la florista que está preparando su boda. Y de ahí, pues, pasan un montón de cosas, pero habla mucho del respeto, incluso, ¿no? Quiero decir, aunque parece en plan de esto de, ay, mira, esta traición. No hay ni siquiera traición porque hay una evolución de respeto en las relaciones. Me gusta mucho. Y además, que estaba intentando encontrar el nombre de la actriz. Es una de las películas que también hacen conocida. Es que es brutal, ¿no? Como cuando ves cómo pasan los años y de repente dices, ¡oh, pero si es la misma actriz! Sí. Bueno, pues seguro que conocéis a Lena Headey, que hizo la, vamos, hace de en Juego de Tronos, ¿no?, de Cersei, y te pone los pelos de punta porque Cersei es como, madre mía, madre mía, y ves aquí en este papel súper tierno que quieres achucharla y decirle, pero lucha por tu amor. Y estás ahí mientras, no, ahora la tenemos en nuestra memoria con ese same, same, ¿no? Y ese tipo de vamos, en plan de lo que marcó, ¿no?, con Juego de Tronos. Entonces, verla en este papel tan tierno, ¿no?, en esta búsqueda, ¿no?, muchas veces de pues eso, de encontrar el amor, es bueno, pues para mí es una de esas películas para ver en bucle, y eso sí, hay momentillos en que se te cae la lagrimilla también. Bueno, es necesario llorar, emocionarse, sentir cosas. Eso es que te hace sentir cosas la película, que logra su objetivo. ¿Y qué más nos propones? Cuéntanos. Bueno, vamos a recomendar algo más moderno, digamos. Porque, bueno, he recomendado dos de los años 40. Bueno, vamos a pasar 40 años después a los 80. Una peli que no es muy navideña, pero que sucede en Navidad y es el inicio de una saga de pelis que a mí me gustan mucho, es La jungla de cristal, que, bueno, esta todo el mundo la conoce. Si no vio la 1, vio la 2, la 3 o la 4, con Bruce Willis, que, bueno, desgraciadamente Bruce Willis ahora mismo tuvo que dejar de actuar porque tiene una enfermedad, tiene afasia, y, bueno, ha tenido que retirarse. Una pena, porque todavía tenía mucho futuro, tenía mucho que dar para el mundo del cine, pero, bueno, desgraciadamente así es la vida. Y esta peli es la primera de la saga del 88, dirigida por Sean McTiernan, y bueno, sucede en Navidad. Él es un policía que, bueno, hay un secuestro y, bueno, tiene que luchar casi él solo contra esos matones, digamos. Y después otra más divertida, más comedia, es Solo en casa, con Macaulay Culkin. También muy entretenida, del 90, la primera. Y bueno, también una peli navideña, muy divertida. Os la recomiendo. Y una peli no tan navideña, pero, o quizás sí. A ver si sabes qué peli es esta. Flying, and I'm losing control, 'cause the power you're supplying, it's electrifying. ¿Qué película es? No me sale el nombre ahora mismo. Gris, eso. Nuestro maravilloso Gris. Olivia y John Travolta. Totalmente, y todos que vamos, recuerdo ser de pequeño, ¿no? Y desear, ¿no? Estaba ahí quitándome, ¿no? Un clásico del cine. Sí, maravillosa. Un momento ahí total de Gris es una película que además yo creo que al final se ha vuelto como un clásico, ¿no? Que vuelves a ver, se convirtió también en musical y está dentro, vamos, es una película que nunca pasó de moda. Totalmente, ¿no? Ahí de incluso aunque la estética es tan de aquella época, sí. Yo creo que por ejemplo, pues al final sábado de fiebre, ¿cómo era? Sábado de fiebre de sábado por la noche. Yo sabía que era al revés. Y pues por ejemplo, es de la misma época con eso y no yo creo que no ha cuajado tanto, ha cuajado más a lo mejor los Bee Gees, sí, como sí. La música, pero no como película. Sin embargo, yo creo que vamos, dentro de la carrera de Olivia Newton-John, que al final, quiero decir, a nivel de cine se retiró bastante, bastante pronto, y sin embargo se identifica automáticamente con esta película. Siempre va a ser nuestra Sandy, ¿no? En relación al cine. Y John Travolta fue una de las películas que lo ayudó mucho más en su carrera. O sea, bueno, uno de los hitos de su carrera. Yo creo que a John Travolta le pasó un poquitín como le ocurre a veces, ¿no?, a los grandes artistas, cuando, ¿no?, un papel se come al actor. Entonces, sí, en un momento dado, hasta que no vino aquí Tarantino a sacarle, ¿no?, no hubiéramos visto películas tan brutales, ¿no?, como Pulp Fiction o otras películas de este tipo. Aunque a mí, John Travolta, te reconozco que el papel que más me gusta es el que hace en Her. No sé si conoces el musical. Sí. Y que hace de la madre, ¿no? Y es brutal, brutal. Me encanta porque está súper bien caracterizado y lo hace, ¿no? Hace muy bien, ¿no? Sí, cambia mucho de una película a otra. Esos actores tan camaleónicos. Todavía, sí. Muy bien. ¿Algo más que nos puedas proponer? Pues ahora mismo no se me ocurre nada más. Hay muchísimas películas sobre Navidad o ambientadas en la Navidad. Bueno, una peli que vi hace relativamente poco tiempo es Un castillo por Navidad, con Brooke Shields, aquella niña del lago azul, que ahora ya es una mujer madura. Una peli de no hace mucho, de una chica que viaja a Inglaterra a conocer dónde vivió y nació su abuelo, que era cuidador en un castillo. Y bueno, busca ese castillo para recordar a su abuelo. Y bueno, conoce al actual dueño de ese castillo, que es un noble, así, de una vida así un poco diluida. Y se enamora de este noble. Una comedia romántica muy bonita, ambientada en Inglaterra, en la actualidad. Y bueno, como forma de recuperar a Brooke Shields, que estaba medio semi-retirada, medio apartada del cine. Y esta peli es poco conocida, pero es muy bonita. Bueno, pero no tiene por qué ser exactamente, ¿no? El de Navidad, para ver en estas fechas. Yo creo que en estas fechas aprovechamos a ver esas películas que nos internet que nos gustan, como por ejemplo, para ver si también te acuerdas de esta. Yo estoy haciendo pruebas de bandas sonoras con Jorge. Me estás poniendo a prueba, ¿eh? Yo tengo una memoria fatal, ¿eh? Pero nuestros oyentes no. ¿Qué es esto? Oh. Oh. Y aquí estaban jovencísimos Leonardo DiCaprio, Kate Winslet. ¿Tú la pusiste por Kate Winslet? Bueno, lo primero, yo he reconocido públicamente en muchos sitios que estoy muy enamorado desde que vi a esta mujer en esta película, con lo cual maravillosa. Eso ya dice los años que tengo. Pero sobre todo siempre la he admirado por esa lucha del body positive, al fin y al cabo, que sé que queda muy bonito en inglés, que lo digo yo, el cuerpo en positivo, en el sentido de es lo que tenemos. Estar orgulloso de lo que uno tiene. Es nuestro vehículo y hace cosas tan maravillosas como respirar. Así que y ella siempre ha protegido, ¿no?, a las nuevas generaciones de mujeres sobre, ¿no?, la industria, intentando que se encajen en un arquetipo totalmente irreal, ¿no? Bueno, pero aparte, porque la adoro y se me cae la baba con ella y podría estar horas hablando de Kate Winslet, elegí también porque justo estábamos hablando, ¿no?, de Bruce Willis, que en este momento está viviendo pues una situación de afasia y que además incluso adelantó, ¿no?, sus navidades con la familia porque habría posibilidades de no poder hablar, ¿no?, más si quería disfrutar, ¿no?, esos momentos de poder comunicarse. Bueno, pues hace poco también salió la noticia de Celine Dion, que tiene que cancelar sus conciertos, ¿no?, por un problema también de salud. Y sobre todo para darnos cuenta que en su camino, ¿sabes?, ocurra lo que ocurra, siguen teniendo voz. A Celine Dion la vamos a tener por siempre, ¿no?, cantando. Esta canción es maravillosa, es preciosa. Con esa escena del barco. Seguimos muy traumatizados, no entendemos por qué en esa balsa tan grande no cayó a Leonardo DiCaprio. Ya. Es una cosa que. ¿Por qué? Siguen preguntándole a Leonardo en las entrevistas, diciéndolo, pero tú piensas que. Sí, ahí hubo un problema. Un problema de guión ahí. Sí, o por lo menos de escenografía. Hazlo más chiquitito. Claro. Y es como, mira, pero eso fue como en plan de todos sabíamos que en esa balsa entraban los dos. Es que no se puede dejar morir de frío a Leo. Bueno, Leo tiene esa más la costumbre de meterse en sitios como con. ¿Cómo se llama? ¿El cazador o el oso? ¿Cómo el cazador? La película que hizo que también suele pasar por unas situaciones, ¿no?, también muy muy de frío y muy de eso. Pero sí, bueno, películas hay mucho, por sí, ejemplo, otro clásico que se me acuerda ahora es Eduardo Manos de Tijera. Oh. De Tim Burton con Winona Ryder, Johnny Depp. Diane Wist. Sí, sí, ese maravillosa. Ese momento. Súper bonita. Ese momento en el que, ¿no?, de repente con sus manos, ¿no?, hace maravillas de jardín y... Sí, sí, vamos, me parece súper navideña. Cogeros los pañuelos porque también es... Sí, como... es muy triste, pero muy bonita. Totalmente, ahí de eso. Yo estaba pensando en también otra película que... Ya veis, estamos haciendo unas listas que luego digáis que, uff, no sé qué ver. Uf, pues hay un montón de cosas. Pues. La vida es bella. Para mí eso ya es un clásico... con Roberto Benigni. Totalmente, ese princesa, ¿no?, que con los caballos, esa locura, ese momento, hay un momento, una escena que me gusta mucho, que es en el restaurante, que tiene que servir y no tiene comida y convence al propio cliente que no, la verdad no tiene tanta hambre, no. Y va sirviendo, ¿no?, las sobras del resto y convierte las sobras en un gran manjar, ¿no? Es esa visión de la vida, ¿no?, que con un poquito pues se puede hacer, vamos, como Charles Chaplin en La Quimera de Oro, que come los zapatos. Una escena icónica del cine. Totalmente. Estaba pensando también en Charles Chaplin, relacionado sobre todo también con esa película que son Tiempos Modernos, ¿no? No sé, sí. ¿Es en esa la del zapato? Nunca me acuerdo. No, La Quimera de Oro es la del zapato. Entonces, Charles es sin duda una gran opción, ¿no?, a la hora. Pero bueno, si estuviéramos hablando de clásicos, también está bien pasar un poco de miedo. Y entonces ahí está Psicosis. ¡Oh, maravillosa! Muy buena. La verdad es que no me han gustado las versiones modernas de Psicosis. Es que la original es insuperable. Y eso que hay 4 o 5 secuelas, pero... Y un remake en los 90, pero la original es de Hitchcock. Mm-hmm. O sea, eso no lo puedes superar. Como insuperable tampoco es Casablanca. Yo recuerdo haber visto Casablanca en cine, en el Niemeyer. ¿Qué fuiste al estreno? Sí, en 1942. Eres muy mayor, ¿eh? Es que yo engaño mucho. Sí, engaño sí, mucho, sí, porque sí. Tengo así como carita de... Pero no, joder. Soy viejo, viejo. Luego me das la receta para parecer tan joven. No, qué más quisiera yo. Tuvo que ser un espectáculo verla. Hostia. En vivo y en directo. Ya fue un espectáculo para mí verla en pantalla grande. Por eso, porque en un momento dado, la verdad es que tenemos la suerte de contar, ¿no?, con espacios que rescatan, ¿no?, las películas clásicas y podemos verlas otra vez en su esencia, que es la pantalla grande. Y ver Casablanca para mí fue, vamos, brutal, ¿no? El verlo otra vez a Humphrey Bogart ahí con esa elegancia y bueno, pues... Ingrid Bergman. Siempre hermosa. Siempre nos quedará París. Sí. Totalmente. Y otro clásico, sin duda, que tenéis que ver, si no lo habéis visto, es Con faldas y a lo loco. También, muy divertida. Con Marilyn... Jack Lemmon. Es que me encanta Jack Lemmon. Me río mucho con él. Es un brutal. Era un genio de la comedia. Sí, sí, en el momento hay esa escena maravillosa, ¿no? De ¿te acuerdas cómo es esa la última? Pues es que además lo hacían tan bien en aquella época, siempre ponían, ¿no?, una escena así de última cierre que era como la escena final en la barca. Nadie es perfecto. Sí, voy a ver si os la encuentro para poder poneros, porque era, vamos, yo creo que fue una de esas escenas que se nos... Fue una de las películas que desquició Marilyn Monroe a su director, porque Marilyn Monroe no se acordaba los diálogos, entonces había un momento en que ella tenía que abrir un cajón de un mueble y decir una frase, y bueno, la repitieron unas 30 o 40 veces y no salía. Entonces le tuvieron que escribir la frase en un papel y meter el papel dentro del cajón para que cuando ella abra el cajón lea la frase que tenía que decir y no se la olvide. Y bueno, al final salió y es una actuación de Marilyn maravillosa, pero costó. Bueno, hay veces que se nos atraganta. Pero bueno, eso, los que hacemos teatro, eso lo sabemos. Eso de olvidarse el texto, que te salga mal, repetir, bueno. Totalmente. Y os voy a poner entonces un trocito de esa escena final de Con faldas y alegría. Sofonista, uno de esos individuos de los que tú andabas huyendo. Lo sé, y no me importa. Sugar, sé razonable. Vuelve a donde están los millonarios, procura encontrar uno que lo sea de verdad y cásate con él, en lugar de hacerlo con un saxofonista cargado de deudas. Prefiero tus deudas que los millones de otros. Pero yo... Hablé con mamá. Estaba tan contenta que hasta lloró. Quiere que lleve su vestido de novia. Es de encaje blanco. Osgood, no puedo casarme con el vestido de tu mamá. Seguro que ella y yo no tenemos el mismo tipo. Podemos reformarlo. No hace falta. Osgood, he de ser sincera contigo. Tú y yo no podemos casarnos. ¿Por qué no? Pues, primero porque no soy rubia natural. No me importa. Y fumo. Fumo muchísimo. No es igual. Tengo un horrible pasado. Desde hace 3 años estoy viviendo con un saxofonista. Te lo perdono. Nunca podré tener hijos. Los adoptaremos. ¡No me comprendes, Osgood! ¡Ah! ¡Soy un hombre! Bueno, nadie es perfecto. Es maravilloso ese personaje secundario donde al final es te quiero independientemente de te todo. Te quiero seas como seas. Y eso, ¿quién pudiera tener, ¿no? Ese Osgood en su vida. Pero sí, totalmente. Otra de las recomendaciones que me gustan mucho en Navidad, pero yo entiendo que eso puede ser perjudicado para la salud mental, es de David Lynch. Oh, Dios. En todas las películas. Pero que uno puede empezar quizás a lo mejor con lo más digerible, que fue Twin Peaks. Sí. Que fue al final, ¿no? Esa versión de serie donde yo creo que ahí se contuvo. Sí. Más normalita, digamos. Por lo menos hizo así como con una linealidad un poco más, ¿no? Como sí. Tiene un pelo azul o como... No, vamos, es que tiene todas las películas. Paris, Texas, preciosa. Tiene un eso, pero me gusta mucho su estética, ¿no? Ese elemento. Es diferente, es más personal. Tiene su propio estilo, muy diferenciado. Totalmente, totalmente. Así que, más películas que os podemos recomendar. A mí me gusta mucho una película que, de nuevo, el título, entre el título original y el título, vamos, de nada que ver. El que le pusieron se titula, tengo que buscarlo porque obviamente es un título así, yo entiendo porque lo cambiaron, porque era Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Otra vez mi Kate Winslet, lo siento, yo soy sí. En Navidad soy de ideas fijas. Y lo titularon como Olvídate de mí. Y yo entiendo, es que el título se las traía. Sí, un poco complicado. Entonces, pero es una brillantez brutal, ¿no? En relación, ¿no? Al tema de los recuerdos, cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Y yo creo que no, en un momento dado, ¿no? Pensamos en plan de, uff, si pudiera quitarme ciertos recuerdos. Pero esos recuerdos son parte de nosotros, ¿no? Ya. Y entonces son importantes. Y además es que incluso así muchas veces repetiríamos, ¿no? El mismo error, ¿no? Es que siempre tropezamos con la misma piedra. Entonces al final es como, bueno, pues esa es parte de nosotros y demás. ¿Cuál es la película cuya banda sonora te encanta? Te voy a poner ahí en una situación. Pues ahora mismo se me ocurre Cherie. Es una peli con Michelle Pfeiffer, creo que del 98 o 2000 poco. Uy, ese no lo conozco. Pero bueno, la banda sonora no es una banda sonora de cantantes cantando canciones, sino de un compositor musical que se llama Alexander Desplat, creo que es francés, que cualquier banda sonora de este hombre es maravillosa. Pero especialmente, bueno, yo lo descubrí en esta película, Cherie, que es querida en francés, Cherie. aquí descubrí a este hombre. Estaba viendo la película y estaba escuchando esa banda sonora, esa música incidental, y era maravillosa. Entonces empecé a investigar quién es este compositor tan maravilloso. Ahí descubrí a Alexander Desplat. Bueno, he elegido una canción que se llama The Wonder of Life, de este compositor. Es una mezcla de canción muy triste, pero también muy bonita. Bueno, diciendo eso, me acabas de recordar otra gran película con banda sonora, porque al final yo creo que es un momento de ver cine que te haga vibrar, ¿no? Sí. Y a mí hubo una película que me hizo vibrar, sobre todo musicalmente, y que seguro que conoces, Amélie. Oh, Amélie, preciosa. Es que no sé cómo no la hemos mencionado desde el primero, ¿no? Porque fue una revolución, ¿no? El descubrimiento de Audrey Tautou. Totalmente. Esa actriz tan peculiar, tan camaleónica también, porque cambia de una película a otra totalmente. Y además, ¿no? Es de esas películas con esos colores. A mí el tratamiento de la luz de esa película me parece brutal. Y con ese cariño que le coges a todos los personajes, ¿no? Con sus, quiero decir, singularidades, que al final nos sentimos todas y todos, ¿no? Muy, muy identificadas. Entonces, ¡buah! Me parece brutal como recomendación para ver en estos días. Y además que, la versión, la banda sonora... Es hermosa. ¡Buah! Es una de esas cosas que te hacen vibrar, sin duda. Vamos. Bueno, pues poco a poco tenemos que ir cerrando, así que las últimas recomendaciones. Ya nos tenemos que ir. Ya nos tenemos que ir. Ya ha pasado el tiempo, no nos damos tiempo y ya se nos termina. El tiempo pasa, la vida pasa. Madre mía, mayores. Madre mía, madre mía. Puede ser, puede ser, puede ser. Venga, ¿qué se te ocurre así de últimos, aunque sean más modernos? Bueno, una peli que a ti creo que te gusta mucho, que alguna vez la recomendaste o hablaste de ella, me parece, si no me equivoco, Los amigos de Peter. Oh, me parece brutal. Dirigida por Kenneth Branagh, del 93 o 92, por ahí. Una historia muy bonita, ambientada en la Nochebuena. Se reúnen un grupo de amigos. Y también muy, muy buena. Con un reparto impresionante. Yo creo que además marca mucho el ver a esos grandes actores que ya eran grandes en aquella época, pero luego, claro, al final vemos otros trabajos y me, a mí, quiero decir, será que me hago mayor, pero me emociona mucho ver. Emma Thompson, cuando estaba casada con Kenneth Branagh todavía, que era una pareja maravillosa, que hacían todas sus películas juntos, muchas versiones de Hamlet, Hugh Laurie, House... Es no. Que, claro, y Imelda Staunton, que es una secundaria maravillosa, que le da todo a cada papel que hace. Stephen Fry, también un secundario muy, muy bueno. Phyllida Loh, la madre de Emma Thompson, maravillosa actriz. No sabía que era la madre. Sí. Madre mía. Y hicieron varias películas juntas. Wow, no sabía, ¿no? Fíjate, esas cosas que dices, pues... Bueno, si ves una foto de ella y de Emma Thompson, tienen cierto parecido. Madre mía. Y mi última recomendación, y con esto, y su canción, su banda sonora, vamos a cerrar, es Rent, porque soy muy fan de los musicales. Y es un musical muy navideño. Porque bueno, la verdad es que todo ocurre, ¿no? en ese momento, y también con actores y actrices de vamos. Tenemos a la grandísima cantante de Let It Go, así que los que tengáis niños, ya sabéis, ahí tenemos a Nina Méndez cantando y dándolo todo. Así que os dejamos con la canción de Rent y solamente desearos un feliz año, unas felices navidades. Tenéis ya la batería de cosas que ver, compañeros incluidos. Aprovechar a dar un bracísimo grande, grande, grande a nuestras compis. Os queremos muchísimo. Os echamos mucho de menos. Disfrutad mucho de las vacaciones y bueno. Pues se llama Seasons of Love. Feliz año, Jorge. Feliz Navidad y feliz año nuevo. Five thousand 600 minutes. How do you measure?